velas que prendan un porro en mi cabecera. Que traigan un trapo mío y que envuelva mi tristeza, porque no sé si a San Pedro le gusta chupar cerveza. Aunque me cabe la duda, si Cristo no es de los nuestros, tiene pinta de villero y no parece concheto. Tiene pinta de villero y no parece concheto. ¡Gracias!